Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 9 de junio, pero de 1890, en Cumaná, Estado Sucre, nace el poeta, ensayista, educador y diplomático venezolano José Antonio Ramos Sucre, considerado por la historia literaria como uno de los exponentes de la vanguardia poética del mundo latinoamericano. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Del 13 al 15 de junio, Venezuela participará en la Asamblea General de la OEA. A través de un comunicado, Bloque de la Patria rechazó resolución del Parlamento Europeo contra Venezuela. En defensa de la revolución, este jueves, misiones sociales marchan en Caracas en rechazo a la intervención contra Venezuela. Cultura. Conformación, 11ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, ya cuenta con un jurado calificador. Como parte del Festival de Teatro de Caracas 2016, presentarán el casting de 8 a 12 en la Casa del Artista. Ética y compromiso, fueron reconocidos 30 trabajos con el Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa. Inauguración, instalarán exposición Arte Proceso en la Fundación CELAR. Enalteciendo el acervo musical venezolano, la cantata criolla recorrerá 6 estados del país. Regionales. Devoción y cultura, en Yaracuy iniciarán las fiestas en honor a San Antonio de Padua con un pasacalle. Cultura al Día. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, número 46, a realizarse del 13 al 15 de junio en República Dominicana, la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, será la encargada de representar a Venezuela. Así lo informó la canciller este miércoles al finalizar el Consejo Ministerial de Alianza Bolivariana para los Pueblos, ALBA, donde rechazaron la actuación ilegítima y fraudulenta de Luis Almagro contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ministros, hablamos sobre la necesidad de poder contrarrestar, que unamos nuestros esfuerzos para contrarrestar la campaña mediática, no solamente contra Venezuela, que es la más brutal y extravagante, sino contra todos los países. Vemos lo que ocurrió este año en Bolivia, cuando se desató una campaña feroz de desprestigio contra el presidente Evo Morales. Lo vemos también permanentemente en el Ecuador. Lo vemos en todos los países que han tenido progresos a través de la llegada de gobiernos de izquierda. Permanentemente hemos trabajado conjuntamente en unidad con esta fuerza regional que pretende ser subestimada. Nosotros tenemos que agradecer también en nombre del presidente Maduro, en nombre del pueblo de Venezuela, lo que fue la declaración de la OEA, que fue por consenso, gracias a esta fuerza que unida ha sabido preservar los intereses de nuestros países, ha sabido preservar un modelo de desarrollo en autonomía, en cooperación, en unidad, en solidaridad y en unión. En otro contexto, Rodríguez indicó que el Consejo Político del ALBA se solidarizó con el canal de noticias Telesur, el cual será eliminado en los próximos días en la parrilla de la televisión digital en Argentina. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Bloque de Parlamentarios de la Patria emitió un comunicado este miércoles para rechazar la resolución injerencista del Parlamento Europeo, al solicitar al gobierno venezolano la inmediata liberación de todos los presos políticos. Los parlamentarios venezolanos afirman que la insistencia de instituciones internacionales en declarar una supuesta crisis humanitaria en Venezuela tiene como objetivo justificar una intervención militar destinada a destruir la revolución revolución bolivariana y secuestrar los recursos naturales. 12 con 11 minutos. Y este jueves, desde horas de la mañana, integrantes de Misiones Sociales de Venezuela se movilizan por todo el país para rechazar los ataques de la Organización de Estados Americanos y en respaldo y defensa de las conquistas logradas durante la Revolución Bolivariana. Bueno, son casi 13 años que tenemos constituido como misión en esta lucha revolucionaria por la construcción de la patria socialista. Hoy en día estamos trabajando la misión Rivas en tres frentes de lucha, en el frente constructivo, en el frente educativo y en el frente socioproductivo. Ya nos hemos consolidado en ese frente José Félix Rivas, que el comandante Chávez nos orientó. Tenemos un alrededor de 1 millón de graduandos a nivel nacional de la misión Rivas y tenemos construida casi 30.000 viviendas aportando a la felicidad suprema de nuestro pueblo bolivariano. La marcha principal se realiza en la ciudad capital y tiene como destino hasta llegar al Palacio de Miraflores. Esta movilización forma parte de las otras actividades que se ha realizado en las últimas semanas, tales como las mujeres, los transportistas y jóvenes, quienes de manera pacífica se han movilizado para expresar su apoyo al mandatario venezolano. Cultura. Ya se encuentra conformado el jurado evaluador de la edición número 11 del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Así lo informó a través de su portal web la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Para esta oportunidad se encuentra integrado por el filósofo mexicano, experto en análisis semiótico y filosofía de la comunicación, Fernando Buenabad. El filósofo español ganador de este reconocimiento en su quinta edición, Carlos Fernández Lira, así como también la economista argentina e investigadora Verónica Grandona. Y finalmente por Venezuela participará el sociólogo y analista político Javier Verdós y la historiadora Mercedes Vargas. Así, de esta manera se cierra la convocatoria del premio en su edición 2015. 12 con 13 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este sábado 11 y domingo 12 de junio, la Casa del Artista presentará el homenaje de la pieza teatral Casting de 8 a 12, versión libre de un texto del dramaturgo cubano Ramón Silverio Gómez, dirigida por Salomón Adames y protagonizada por el actor José Gregorio Becerra. Así lo dio a conocer el artista, quien invitó a conocer esta historia de sueños en la sala Doris Wells del recinto cultural. La pieza trata de la vida de una actriz donde cuenta todo su repertorio, toda su historia antes de entrar a un casting, ¿no? Es como la trastienda de la obra. El dramaturgo es Ramón Silverio Gómez, actualmente es el viceministro de Cultura de Cuba. Él estuvo en Venezuela aproximadamente hace como 10 años, que lo trajo la Misión Cultura para unos talleres y tuve el privilegio de conocerlo y él tuvo la oportunidad de verme haciendo el personaje. Y las funciones van a ser el día 11 y el 12 a las 5 de la tarde en la Sala Doris Wells, Fundación Casa del Artista. El público podrá disfrutar de esta obra como parte del Festival de Teatro de Caracas 2016 a cargo del actor José Gregorio Becerra, quien hará gala de sus destrezas actoral acompañado de música y comedia. La cita es a las 5 de la tarde. Entradas en las taquillas de la Sala Doris Wells. Más de 30 trabajos comunicacionales fueron reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nasoa 2016, donde el jurado seleccionó entre 70 proyectos aquellos dedicados a difundir la realidad de nuestro país en medio de la guerra mediática internacional. En fotoperiodismo impreso fueron reconocidos 11 fotógrafos de la Agencia Venezolana de Noticias. En radio, el premio fue otorgado al programa Nuestra Charanga, transmitido por RNV Informativa, y La Alquimia del Chef de RNV Activa. En el renglón televisivo se alzaron los trabajos Conexión Cúcuta, Capítulo Caracas, del documentalista Daniel Quintero. La categoría impreso lo obtuvo el semanario 4F y además se entregaron 12 menciones especiales a iniciativas periodísticas. La ceremonia de entrega de dicho premio está prevista para el próximo 2 de julio a las 10 de la mañana en el auditorio del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. 12:16. Este jueves será inaugurada la exposición Arte Proceso, Exhibir Acción en la Sala RG de la Fundación CELAR a partir de las 6:00 p.m. con entrada libre. Así lo dio a conocer Pedro Sanz, coordinador de artes visuales de la institución. Es un proyecto que se realiza con estudiantes de la Escuela de la Universidad de las Artes y que consiste en abrir los espacios en forma de taller para que el público en general pueda ver el trabajo que realizan los artistas y conocer desde sus comienzos el desarrollo de una obra hasta su exposición final. La exposición comienza hoy a las 6:00 p.m. donde se podrán ver obras de los artistas que van a participar y un poco de la organización de cómo sería la actividad del taller dentro de la sala de exposiciones. Así que están todos cordialmente invitados. Lo ideal es hacer un plan de visitas para ver la forma progresiva en que se van realizando las obras y que establezcan un diálogo directo con los artistas. Esto ha sido un proyecto que bastante exitoso en el sentido de que mucha gente inclusive ha podido hasta interesarse y aprender a manejar algunas técnicas y un poco incorporarse a los procesos creativos y un poco desarrollar sus sensibilidades. Asimismo, el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR se realizará un recorrido con los Zapazos de la Poesía, título de la tertulia que ofrecerán activistas del Frente de Creación Literaria Oficio Puro. Ambas actividades gratuitas se realizarán a partir de las 6:00 p.m. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un circuito de conciertos de la cantata criolla organizado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales presentará un espectáculo para enaltecer el patrimonio musical venezolano, creado por el compositor Antonio Esteves. La primera fecha de esta gira será en Maturín, Estado Monagas, el próximo 10 de junio. Posteriormente, el 16 y 17 llegará a las ciudades de Barcelona y Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, respectivamente. Valencia, Estado Carabobo, recibirá esta obra musical el domingo 19, continuando el 2 de julio en la ciudad de Coro, Estado Falcón, Maracay, el 15 de julio y como cierre San Juan de los Morros el 29 de julio. Participa, las entradas a todas estas funciones son gratuitas. Regionales. Para dar inicio a las festividades en honor a San Antonio de Padua, el Gabinete Estatal de Cultura de Yaracuy ha preparado para el día viernes a las 9:00 a.m. un pasacalle a cargo de devotos y cultores de una de las manifestaciones fervorosas más importantes del centro occidente del país. La actividad contempla la participación de los golperos de San Antonio y los golperos de Santa María, mientras que la expresión musical se hace presente con los 7 sones del Tamunán, tales como la bella Gigi Vamos, Galerón y el 6 figureado, además de la famosa batalla. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Para la Compañía Nacional de Danza es súper importante participar en el Festival de Teatro de Caracas porque es un evento que tiene una trayectoria ya de 5 años. El público caraqueño es asiduo al Festival de Teatro. En Ciudad Teatro, en los espacios abiertos de la ciudad, también es una gran experiencia. Ayer tuvimos la consagración de la primavera y realmente fue una experiencia muy agradable con el público. También llevar la danza a salirnos de la caja negra del teatro. Bien, eran palabras de la presidenta de la Fundación Compañía Nacional de Danza, Anaísa Castillo, a quien tendremos para el día de mañana como invitada. Son las 12:21 del mediodía y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 9 de junio 2016. Coordinadora de Información, Isinamay González, coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Hoy está de cumpleaños nuestro operador Luiger Loyo. Estamos contentos, estamos celebrando esa gran fecha porque es un joven muy valioso, un joven talentoso operador de estos controles. Por acá está muy contento, se me había pasado esa fecha, gracias a Karen Arencibia por recordarlo. Así es, muchísimas bendiciones y bueno, un abrazo para ti. ¿Quién los acompañó? En los micrófonos esta servidora Lisdeth Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM. Nos encontramos a las afueras de la Fundación Casa del Artista en Caracas, donde hoy se congregan trabajadores y trabajadoras del sector cultural para iniciar una marcha en defensa de las grandes misiones y la misión cultura. Vamos a escuchar palabras de uno de los trabajadores que aquí se encuentra para que nos dé sus impresiones. ¿Por qué sale a marchar el día de hoy? ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Robert Cedeño, de la Fundación Casa del Artista. Bueno, estamos aquí en la Fundación Casa del Artista, punto de encuentro para la salida a la marcha del día de hoy de los movimientos sociales, de la gran misión cultura, del sector de cultura, pues que en rechazo a toda la injerencia del imperio, pues estamos manifestando y en defensa de la revolución bolivariana. También pues queremos manifestar que la cultura, pues obviamente en estos 17 años ha estado en un sitial de honor. Por lo tanto, es mucho lo que los artistas, cultores y creadores de la patria tenemos que agradecer a la Revolución Bolivariana, a la visibilización de nuestro sector como un espacio productivo, como un sector productivo. Esa es otra de los motivos por la cual nos estaremos movilizando el día de hoy, la Gran Misión Cultura, colectivos de teatro, danza, música, artes plásticas, colectivos comprometidos con lo que se está haciendo en los sectores populares, lo que se está haciendo en todo lo que tiene que ver con el territorio nacional. Los 24 estados pues cuentan hoy con los gabinetes de culturas estadales, que son oficinas del Ministerio de la Cultura en los estados, y que también se hacen presentes en sus sectores, en tomando hoy la Plaza Bolívar, tomando hoy varios espacios de sus estados, manifestando nada más y nada menos que el apoyo a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, y a la revolución bolivariana. Defenderemos a Venezuela por sobre todas las cosas, nuestro sentido patriota, nuestro sentido revolucionario bolivariano y el legado nada más y nada menos que de nuestro gigante, el comandante Hugo Chávez. Mientras que en Brasil, el nuevo gobierno de facto, los que dieron el golpe de Estado, la primera medida fue eliminar el Ministerio de la Cultura, en Venezuela las políticas culturales se fortalecen y cada día más pues es el sector, uno de los sectores que más está creciendo en el país. Muchas gracias. Eran las palabras de uno de los trabajadores del sector cultural desde aquí en la Fundación Casa del Artista. Invitamos a todos y todas a participar en esta marcha de las grandes misiones sociales junto a creadores, cultores y cultoras y artistas. Punto de encuentro, Casa del Artista. Desde aquí el recorrido pasará por la sede Cantevé, la Plaza Moreno, la Avenida Universidad, la Asamblea Nacional, para llegar al encuentro con el presidente obrero, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. Nosotros seguiremos muy atentos de llevarle mayor información a la Ciudad 96.3 FM. Reporto para ustedes, Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. me mires bonito, que me tremendeas. Lele el cuerpecito, nene, y cómo se me... Las 12 y 30 minutos. Todo las horas y llega el amanecer. Hoy por ti quisiera detener el tiempo, gritarle a los vientos que quiero cambiar. Y se me acaba la vida de solo pensar que mañana te irás, y no puedo dormir tratando de eternizar esta noche para poder convencerte que puedo cambiar, que todo pasará, las malas vivencias, los vicios, las noches y volverte a enamorar. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 35 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Mira cómo baila, ay cómo se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Corazón se para, por poco se muere. Se para, por poco se muere. Mira cómo baila, ella baila, qué bien se mueve. Mi corazón se para, por poco se muere. Oh, oh. Oye, como lo dice Roberto. Y sigue la noche, todos están gozando. Mi bailarina sigue acabando. Y sigue ella, con su tumbao, con su tatu y su boina de lado. Todos la miran, todos la miran. Todos quisieron bailar como ella. Ella es la estrella.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Haciendo un poco de rap, dejando a los que me subestimaron atrás. Puro bla bla bla, puro bla bla bla. Escucha cómo esta suena y nunca desenfrena. Señora de la envidia, señora de la hipocresía, sigue investigando de mi vida. Que mientras hace eso, yo hago de las mías. Yo estoy clara cuál es mi vía. No cambiaré por nadie, porque nadie fue la que crió a mi madre. Y la que me crió a mí fue la invisible, cierto o increíble. Por eso soy como soy, jamás seré como vos. Sigo siendo la misma de sangre fría, descubriendo todas las verdades sin salida. Ahora sé quiénes son mis enemigos, aquellos que se disfrazaban de amigos, que algún día conmigo compartieron. Ahora son los que me están vendiendo. Sueña con mi muerte, o la señora que no le deja la mente. Pero por su mala suerte sigo vivita y coleando. Y usted de ese sueño vaya despertando, de esa metáfora, que eso jamás va a pasar. No pasará ahorita, ni menos mañana. Pasará, es cuando a mí me dé la gana. Siga sufriendo como lo hacen en el infierno, que yo aquí me estoy riendo, disfrutando del aire fresco, tomándome un refresco, mientras piensas que me haces daño. Cuando estés en el piso, yo te daré la mano, porque no soy como tú, ni menos te lanzaré al fuego, pero sí me reiré de ti. Cuando estés en el suelo, cuando estés en el suelo, no pienses tanto en mí, preocúpate por ti, déjame vivir feliz. Déjame vivir feliz. Como murmuras, esta es mi vida. Vive la tuya, vive la tuya. Las palabras son como las balas. Y el tum es porque no soy como tú. Balatum, balatum, balatum, balatum. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Otra vez estructura la pesimista. Los que sueñan mi muerte. Estudio en los controles, Bachaco, háblale claro. Las 12 y 51 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Tenemos el deber de respetar ese sentimiento de ese compañero. Es una pena. Esa libertad. Es un problema. Es un dilema. Y ese derecho. Una condena. Y si esa sí es una libertad. Caída, una no, subida. La de los que van a ponerse necesario. Un billete. Una página dobla para bien o para mal. Del famoso caso del 59. Esto no es un insulto, creo que ha llegado el punto que se moviese un poco esta city line. No es un bombeo, tampoco un falso verbaleo. ¿Qué es lo que veo? Cambio de ambiente. Todas las mentes preparan como guerrilla, esperando la partida, volviendo no sale urgente. Aún no ha acabado, aquí en mi flanco está empezando. la misma trama, panorama no mostrama. Publicitario, será cuestión de un cambio de bando. Tiempo que vivimos, tiempo que nos hemos dado. Una página dobla, para bien o para mal. Aquella mañana, unos dirán que su hora llegó, otros irán a pedirle a Dios que aguante un poco más, aunque no crean ya en la palabra que les citó, sin preguntar si quieres o no, la que los elevó o la que los hundió. ¿Qué será? ¿Pasará? ¿Qué vendrá? ¿Dónde está? La vuelta que da la vida. ¿Qué vendrá? ¿Pasará? Y no me diga que la cosa no está fea. Cuando siente el sonido retirada, mi gente apagada se acontenta. Y los que están felices se acontentan. Ay, ay, ay, ¿qué será de la de cuello cuando rueden cuellos? ¿Qué será de al machete cuando no hay machete? ¿Qué será de mi manada cuando empiece la rodada? Sábana blanca colgada por toda mi gente ahogada. Una página dobla, para bien o para mal. Y 54 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Conciencia es un canto propuesta. Basta ya de entretener, basta ya de hacer bailar nomás. La canción debe crecer y ser reflexiva, combativa, guerrillera, vanguardista, como el fusil de ideas de Víctor Jara y Ali. De banalidad, basta ya de publicidad, ya no más. El cantor debe crecer y ser humanista, socialista, con ideas vanguardistas, como Aquiles Nazo y su creación, como Reverón, como Reverón. Cosa donde Ali no estuviera involucrado, digamos. Ser humano desprendido porque lo es, era del pueblo. historia la canción. Poner la vida en juego significa tener una conducta que apoya la canción, no que la diluya, no que la ponga en contradicción. La canción debe ser, el cantor debe ser muy amigo de su canción, muy compañero de su canción, porque si el cantor deja la canción por un lado y él se va por otro lado, esa canción se invalida, se invalida, se invalida, se invalida. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.